Class FM, trabajando con usted. Tiempo de rumbos propios. Tiempo de huellas. Buscamos nuestro destino. No nos juzgues. Esta es una zona liberada. Vení, marchemos a contramano. Hola, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Estás acá escuchando a Contramano en FM Class. Mi nombre es Nahuel y hoy me acompaña Génesis. ¿Cómo estás? Hola chicos, yo todo bien. Quiero contarles que los voy a entretener con los juegos infantiles y voy a realizar una entrevista muy especial a alguien bastante especial. También me acompaña acá mi amiga Valentina. ¿Cómo estás? Hola, sí, soy Valentina y voy a hablar de los programas musicales y voy a acompañar a Génesis en los juegos. Bueno, y acá también tenemos a Macarena. ¿Cómo estás preparada para hoy? Hola a todos. Bueno, yo vine preparando programas infantiles para presentarles y un poco de las golosinas que comíamos cuando éramos chicos. Y básicamente eso. Bueno, ¿y vos, Fati? ¿Qué contás? Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy con Génesis vamos a hacer una entrevista a alguien muy especial que los va a sorprender. Y también voy a estar hablando de los programas musicales con Valentina. ¿Cuáles son los medios para que se comunique la gente? Los medios a través de Facebook, a Contramano Class, por Twitter, a Contramano FM, y la consigna del día es contanos de tu infancia. Bueno, seguimos acá en A Contramano. Ahora quiero que me cuenten un poco de los programas musicales que ustedes veían cuando eran chicos. ¿Sí? A ver, ¿qué cosas veían, por ejemplo, ustedes? Chiquititas. Chiquititas. Chiquititas. También Bandana, Catrasca, me acuerdo yo. Yuya. Es verdad, Cebollita, Yuya, todos veíamos eso. Y a ver, por ejemplo, ¿qué les gustaba de Chiquititas a ustedes, que eran chicas? Yo tengo la historia de Chiquititas. A ver, contame un poco. Nació en 1995 y duró hasta 2001. Y regresó en 2006 siguiendo la historia. La trama de la novela era en un hogar lleno de chicos que tenía aventuras, amores, pero tenía la directora que era muy mala. Y apareció en Belén, que era interpretada por Romina Yan, para llenarlo de amor y ternura. Bueno, entonces, y bueno, estaba Romina Yan, que todo el mundo la conoce, hizo un montón de programas, que muy bien todo. Y la productora era Cris Morena, su claro. Madre, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y quién más actuó? ¿O alguien que haya salido de allá? Y alguien que salió, que todavía sigue actuando, sería Celeste Cid, Luciana Lopilato, Benjamín Rojas y Camila Bordonava. O sea, todos salieron bien, grandes actores, todos siguieron con su carrera. Claro. ¿No? ¿Qué otras cosas veíamos, por ejemplo? R-Way, es verdad, de la misma productora. Era muy buena. Sí, de Cris Morena también. Ya más para adolescentes, igual era, pero también era música, ¿no? Sí, siempre se basó en eso. Floricienta, Opinión Fijo, Las Tres Marías, Panam, Cantaniños. ¿Se acuerdan de Cantaniños? Ah, sí, es verdad. Todos quisimos estar en Cantaniños, ¿o no? ¿Quién no? Y salir en su banda. Sí, la banda que salió de Cantaniño, Catrasca, ¿se acuerdan de Catrasca? Sí, la banda todos musical que nació en el programa televisivo. Se formó en el 2002 y 2003. Formado por Agustín Alejandro Rodríguez, Atenas María Benica López, María Celeste Gómez Ríos, Nicolás Ubiría y Vanessa Gabriela Leiro. ¿Y alguien salió? O sea, ¿siguieron actuando, haciendo cosas, ellos, cantando, algo? El único que más o menos se conoce fue Nicolás Ubiría, que estuvo en Patito Feo y ahora se hizo solista. Está por sacar un CD. Bien. ¿Qué otras cosas veían? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora muchos se ven casi antes. Yo me acuerdo de Caramelito. Yuya. También está Yuya. Sí, no se pueden olvidar de Yuya. Frecuencia 04. También. Programa. Me ha encantado. Que ahora el chico, el protagonista, está en El Elegido. Sí, que a mi hermana le encanta, está enamorada de ese chico, mi hermana. ¿Quién no cantó y bailó con Yuya? Los pequeños, los bajitos de Yuya. Todos fuimos bajitos de Yuya. Sí. Y Lari Lariré. Bueno, Yuya, ¿quiere que le cuente algo de Yuya? A ver, dale. Bueno, para que sepan, Yuya es el nombre artístico porque en realidad se llama María. ¿María? Se llama María. Para los que no sabían, se llama María. Un reino mío. Es brasilera y tuvo programas televisivos infantiles en idioma portugués, español e inglés. O sea, que hizo de todo. Muchos idiomas. Querido. Adquirió mucha fama por eso. Pero también tuvo su propia versión, el show de Yuya en Argentina. O sea, que hizo un show acá. Sí. Ah, buenísimo. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno. También vendió cerca de 30 millones de copias de CDs. ¿Tanto? Sí, fue un récord. Yo compré uno. Acá tenemos una de las 30 millones. Me gustaba el tema de la estatua. Ahora faltan 29.999.900 millones. Bueno, y ahora podemos pasar un tema. Con alas, tu medida es esa, pimpollo. Hilari Larié de Yuya, y también escuchamos Pimpollo de Chiquititas. Programas que ya hablamos, ya todos vimos y a todos nos encantaba. A ver, me parece que tenemos algunos mensajes por Facebook. A ver, Valentina. Los mensajes dice Estela de Castelar: cómo me gusta este tema y estos niñitos evocadores. Qué recuerdo de mi infancia. La serie de Annie Oakley, una mina del lejano oeste, valiente como pocas, que quería ser como ella. Bueno, Annie Oakley no es de este siglo, no. ¡Ay, qué es mala! Ni del anterior. Ya te va a dar. Después. ¿Después que hay más mensajes? Sí. Rocco dice, productos Disney. 101 Dálmata, Mulan, Toy Story, Monster Inc., La Vuelta de Titanes en 2001. Es verdad, 101 Dálmata. ¿Otra película? Liberen a Willy. Era muy bueno. La mejor película, la 1. Nunca entendí por qué lo volvieron a atrapar a Willy en la 2. Pero bueno, Mulan también, así a mi hermana le encantaba. Porque era re, es verdad, viste, era re desafiante Mulan, todo, tenía mucha fuerza. Y Monster Inc., me encantaba la nena. Mi mamá está enamorada de esa nena, la verdad. Yo quiero que hagan la 2. Y el último mensaje que tenemos es Vilma: la galletita bubú de Bagley, el olor del dulce de zapallo que hacía la mamá. ¿Comieron dulce de zapallo alguna vez? No, no, pero si ella lo comió, existe. A ver, recordanos los medios de comunicación, Fátima. Contanos de tu infancia, que la puedes dejar a través de Facebook, a Contramano Class, y el teléfono, por si nos querés llamar y dejar un mensaje, 4137-5756. Repito, 4137-5756. Bueno, nosotros también salimos a la calle e hicimos 3 entrevistas para saber cómo eran los juegos en diferentes generaciones. Alguien de mayor edad, alguien más o menos de nuestra edad, y alguien tiene 5 años más o menos, supongo yo, por cómo era. Así que, si el operador está listo, vamos con la entrevista. ¿Qué recordás de tu infancia? ¿Cuáles eran tus juegos favoritos, tus programas? ¿Qué era lo que más te gustaba de tu infancia? Mis juegos favoritos, claramente el PC Football 6. Era un videojuego en el que manejabas un club. Todo, desde el precio que salían los panchos, a quién le dabas la publicidad de tu camiseta, hasta qué jugadores jugaban, y después manejabas a los jugadores. PC Football 6, ¿me acuerdo? O sea, he estado veranos de vacaciones todos los días jugándolo. Música, me acuerdo mucho de Viejas Locas. ¿Algún programa? Y programa de televisión, Los Caballeros del Zodíaco, claramente. Los Centuriones. Todo ese tipo de programas de como de superhéroes dibujados. Como fue luego Dragon Ball, pero Dragon Ball ya era un poco más grande y ya no me llamó tanto la atención. Pero Los Caballeros del Zodíaco, Los Supercampeones y Los Centuriones. ¿Qué recordás de tu infancia? Recuerdo que iba al colegio y jugaba con las chicas al elástico o a la esquinita. Era re lindo. Y después miraba un programa que me gustaba, Clave de Sol, también con Pablo Rago. ¿Ah? Pablo Rago, Leonardo Baraglia, y Jacinta Pichimahuida, que ya era más chiquitita ahí, yo creo que tenía 8 o 9 años. Pero estaba muy lindo, yo me acuerdo que salía del colegio contenta, rapidísimo para ir a ver el programita, sí. Y después nada, otras cosas que me acuerde de más chiquita, qué sé yo, los primeros bailes en las casas, que también sí. Estaba buena, ahí tenía 12, 13 años. Más chiquita también. Pero bueno, fue nada más, qué sé yo. Gracias. De nada. ¿Tu nombre? Aldana. Ok. Me gusta jugar a la mancha. Me gusta jugar a la escondida. Me gusta ver la televisión. Me gusta jugar a mis peluches. Me gusta jugar al celu. Me gusta jugar al bingo, me gusta cantar, me gusta jugar a la memoria. Bueno, tengo que admitir que me morí de tu dulzura con la última nena que hizo la entrevista. ¿Quién habrá sido? Re tierna. Fue muy tierna. Es un amor. Y bueno, sí, cuando nombraron la entrevista, Los Caballeros del Zodíaco, me acuerdo que los reveía, eran todas cosas como súper trajes, así, re fuerte y todo. Y Dragon Ball Z me encantaba el Jame, Jame, Ja, que hacían. Era Vegeta y todo eso, estaba buenísimo. Nahuel, Nahuel, acá dice Vilma que el dulce zapallo es rico y es de este siglo. Y que lo pruebes. Y que lo pruebes, ya. Bueno, no prometo hacerlo, la verdad, no. No suena muy rico. Pero bueno, ahí habla de los juegos, la gente, ¿no? Por ejemplo, nosotros jugábamos al Valero, eran juegos más sencillos que ahora, la verdad. Pues el Tanta Play, nosotros creo que no teníamos. Lo que sí, el Sega. Me encantaba el Sega. Qué bueno que estaba. Sega, jugar al Mario. Sí, es verdad. Además, el todos Sonic. Los anillitos y todo. El Sonic también. Era adicto al Mario Bros. Y después también el Family. Bueno, no sé cuál vino de los dos primeros, la verdad no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que tenía la pistolita. Sí. Y jugamos a que había un juego donde tenías que pegarle unos platitos con la pistolita. ¿Qué pasa, Maca? O el perrito, que le tenías que matar al pajarito con la pistolita. Es verdad, era buenísimo. Pobres pajaritos. Tengo la historia de Family, no sé si le interesa. A ver, Ay, contanos. En la década de los 70 y principios de los 80, Nintendo se concentró en los juegos de arcade, un tipo de operador con fichas o monedas que se instalaba en los sitios públicos. Sí, los fichines. Sí. Todos fuimos a los fichines. Era buenísimo. Me encanta el tejo a mí. Yo todavía voy a jugar. Y bueno, la primera vez fue lanzada en Japón en 1983. Y el primer juego fue Mario Bros. Sí. Aguante, bueno. Mario y Luigi son los dos personajes, los mejores personajes del mundo. Che, ¿y se acuerdan del Pac-Man? Sí, sí, es buenísimo. Aguante. Hay un juego en Facebook del Pac-Man. Me hice re adicto. Sí, todos hicieron versiones de nota. Pac-Man. Sí. Y cuando hicieron la versión de la nena... Miss Pac-Man, ¿no? ¿Había una Miss Pac-Man? Sí, sí, con un moñito y tenía la boquita pintada. Y tenía, yo no sabía. ¿Se acuerdan? Yo tampoco. Claro, hacía lo mismo, nada más que era mujer. Ah. Es muy interesante. Es re complicado pasar a los fantasmitas cuando se acelera el nivel. Sí. No me gusta eso, sí, pero bueno. Tuvo un récord Guinness por ser el juego más vendido. ¿Y se acuerdan cuando Facebook, Google había hecho eso de que había lanzado por un día el Pac-Man que lo podía jugar desde su página, sí, cuando recién se creó? Otro juego re sencillo que jugamos, ¿se acuerdan cuando era la Copa del Mundo? Que una marca de una bebida te daba las patitas del coso. Sí, claro. Sí, era buenísimo. Todos teníamos eso. Me encantaba. Que tenías diferentes equipos. Tenías Racing, San Lorenzo, River, Boca, todos tenías. Te venía con el arco también. Sí, es verdad. O si no, cuando no tenías el arco... Bueno, esto es radio. No se va a ver, pero hacías esto. Era buenísimo. A ver, les recuerdo a todos que los que nos estén escuchando por internet pueden acceder y nos pueden ver por la cámara web que tenemos, que estamos casi disfrazados. ¿Tenemos cámara? Sí. Tenemos la cámara que está allá arriba. Por si no te diste cuenta, te están grabando. Acá, mi vincha corbata, que es buenísimo. Y bueno, también estaba... A ver, ¿qué otro juego jugamos? ¿Se acuerdan? La soga. La soga, es verdad. Siempre estaban en la primaria. O la rayuela. La soga y la rayuela. No, la soga la inventó un padre de las... ciencia de la medicina, Hipócrates, antes de Cristo. ¿Antes tanto? Sí, ¿tan viejo? Creía que hacía bien saltar la soga, y bueno, es verdad en parte, ¿no? Pero bueno, le metí un... Es verdad, a mí en la primaria no hacían saltar en gimnasia la soga. O si no, la rayuela. La rayuela. Su origen no se conoce, pero se lo relaciona con los juegos de las civilizaciones griega y romana. Mira vos. ¿Tanto? Y otra de las versiones es que la rayuela fue inventada por un monje español que quería simbolizar el comienzo de la vida, sus dificultades y alternativa y la muerte. Esperen. ¿Ustedes se imaginan a un monje español jugando a la rayuela? Con las togas ahí levantándose y los peladitos como muestran los dibujos. Yo no me puedo imaginar. ¿No se dice cómo se juega o qué maneras, qué formas hay de jugar? Hay muchas formas de jugar. Hay uno que tira la piedra y tenés que ir corriendo. La que conocemos todos. Sí. Después está la que no tenés que tocar las líneas y los números. Es verdad. Yo alguna vez se cayeron, complicado, ¿no? Jugando a la rayuela. No, yo no. ¿Nunca te caíste? No, ganaba. Bueno, una cosa que sí me acuerdo ahora, cuando me acabo de acordar, que a todos nos gustaba el arroz con leche, ¿o no? Sí. A mí, bueno, yo lo pienso ahora y la verdad no va. Me parece muy raro. A mí, dice mi mamá que me encantaba. A mí no me gusta el arroz con leche, para empezar. ¿No? No, me da asco. Sí. Bueno, y había una canción, ¿se acuerdan? A mí me gustaba jugar a la farolera. Ah, es verdad. Era más divertido eso. ¿Cómo era la canción? Con una señorita de Portugal que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal con estas mantequilla para la semana. Levántate, Juana, y enciende la vela para ver quién anda por las escaleras. Son los angelitos que van de carrera, despertando al niño para ir a la escuela. Si no quiere ir, échalo a dormir. FM Class a contramano. Te quiero, yo y tú. A mí somos una familia feliz. Un fuerte abrazo y un beso te le. Mi cariño es para ti. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo. Bueno, chicos, como lo prometido es deuda, llegó el momento de la sorpresa. ¿Quién es? A ver, adivinen. ¿No adivinan? No, dale, dame pistas. No, pista, ¿no? Una pista muy pequeño. Muy chiquitito. Muy pequeño. Un Pokémon. Un dibujito de un Pokémon. No. No es un Digimon tampoco. Me gusta el queso. Tiene las orejas muy grandes. También. Bueno. Bueno. Tres, uno, dos, tres. ¿Cuál, señor? ¿Y usted? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Usted es el señor? No, vos y yo. Yo no soy un señor. Yo soy un ratoncito. Bueno, ratoncito, señor, es lo mismo. ¿Cómo está el día de hoy, Gillo? ¿Yo o el señor? ¿Y usted, Gillo? Bien. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Bien, gracias. Bueno, contanos, Gillo, ¿cómo es tu vida? ¿Te llevas bien con los animales? Sí, los animales me gustan mucho. Mi animal favorito son los perritos. Ay, qué lindo. Y bueno, ¿y tu comida favorita? ¿Así te conocemos? Mi comida favorita es el cheddar. Y entrando en profundidad, ¿una golosina que te guste mucho? Las golosinas me gustan mucho. Me gustan los caramelos, los chupetines, los chocolates, las... Bueno, bueno, basta, porque si no nos va a dar antojo a nosotros y vamos a querer comer todo. Largo, sí. Bueno, y contanos, me había reolvidado, ¿tu viaje cómo fue? Y yo vine al tren de chocolate, ¿cómo voy a venir? Bueno, y ahora que estás acá, ¿qué es lo que más te gusta de la Argentina? Me gusta el queso Mar del Plata y el dulce de leche. Bueno, me parece que Topollillo nos está haciendo ganas de comer todo. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el amarillo. ¿Como el sol? Sí, pero es más por el queso. Bueno, Gillo, gracias por visitarnos. Me encanta tenerte con nosotros. Nos encantó tenerte acá con nosotros. La verdad, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haber venido. Y un beso a todos los que están escuchando. ¡Chao, Gillo! ¡Pastel de cacahuate! Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar. ¿Me dan el besito de las buenas noches? ¿Cómo no? Hay que vivirlo con alegría. Hay que pasar las noches. A la mañana la escuela. Para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la TV. Luego cenar en familia. Y hoy buenas noches porque el día ya se fue. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Ya saben, la consigna del día es contanos de tu infancia. Lo puedes hacer a través de Facebook, a Contramano Class, o a través del teléfono 4137-5756. Repito, 4137-5756. Acá Valentina me dice que ya le llegaron unos cuantos mensajes. A ver, Valentina, sí, contanos. Son demasiados mensajes. Micaela dice, nos manda saludo y dice, aguante Yuya. Bravo, Yuya. Leito dice, felicitaciones. Viene ahí con el tema de la infancia. Yo recuerdo de los Power Rangers, Caballero del Zodíaco, Pokémon, el fantasma del escritorio. La verdad no me acuerdo de los fantasmas, pero me acuerdo de escalofríos de terror. Sí. Era buenísimo. Después a tipo 9 de la noche lo daban en Telefe. Y después no podía dormir. Es verdad. Y después Emanuel dice, muchas buenas tardes a todos. Que recuerde de mi infancia todos los programas Magic Kid. Sí. Están todos vivos jugando con Hugo. ¡Apreta el 4! Y apretaba el 6. Mi canal favorito de dibujitos, amaba Sugar, jugar con Hugo. Lo que dijimos desde recién. Y me ponía mal si lo atrapaba la bruja. Ah, es verdad, pobrecito. Está saliendo bárbaro el programa y saludos. Muchas gracias. Grande Manu. Y acá la mamá de nuestra productora nos mandó un mensaje diciendo que a ella le encantaban los tres chiflados. Es verdad, todos vimos los tres chiflados. Siguen dando todavía. Son históricos. Me encantan esas cosas que siguen a través de generaciones. No se pierden. Chavo, Popeye, el marino, los tres chiflados. Es buenísimo. Sí, forman parte de nuestra infancia. Es verdad, el Topollillo, que recién estuvo. Muchas gracias al Topollillo por visitarnos. Lo vieron mis padres, lo vio mi hermana mayor que tiene 21 años, lo vi yo. Tu hermana lo ve, vos tenés un DVD, ¿o no? Sí. ¿Y tu hermana cuántos años tiene? 5 años. ¿Es y verdad? Mi sobrinito de 1 año también lo ve. Así que todas las generaciones. Mi profesora también lo ve. Es verdad, nuestra lo profesora vio. Que está acá acompañándonos dice que también lo vio. Y bueno, para cerrar los mensajes faltan 2. ¿Todavía más? Sí. Marilina, qué buen programa. Veían Bananas en Pijama, La Niña de los Dientes de Lata y Ángela Anaconda. Ángela Anaconda, no me acuerdo qué era eso. Sabrina la Bruja Adolescente y no sé, no recuerda más. Aguante Salem. Aguante Salem, es verdad, eres el mejor gato del mundo, todos quisimos tener un Salem. Y dijo Bananas en Pijama, qué bueno que estaba ese programa. ¿Estás pensando en lo mismo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananín. ¿Cuándo aparecieron las Bananas en Pijamas? ¿Cuándo? Apareció en el año 1992 y fue creada a partir de una canción escrita por Carol Brighton que se trataba de dos bananas vestidas con un pijama a rayas azul y blanco que jugaban con ositos divirtiéndose por el barrio. ¿En serio? Es sí. Verdad, nunca me iba a imaginar que iba una canción sobre bananas en pijamas. Wow. Iba a surgir y así. Produjo 304 episodios. ¿304? Que duró de 1992 hasta el 2000. ¡8 años! ¡Dios! Pero era muy lindo. Sí, era muy tierno. Más los ositos. ¿Más mensajes hay todavía? Falta uno solo. Que es de Meli. Recuerda, Tarzán. Que se subía a los árboles y se tiraba. Es verdad, todos trepamos. ¿Quién no se trepó un árbol? También recuerdo. Me acuerdo de John de la Selva, que en las películas siempre se chocaba con los árboles. Es verdad, era mi sueño. George de la Selva. Fuerte es. Es verdad, yo iba a Palermo, los bosques de Palermo, y siempre me ponía, iba corriendo al mejor árbol para treparse, para cuando hacíamos picnic, y decía, no se sienten acá, que quiero treparme. Marcaba territorio. Y también veía Pokémon. Es verdad, ¿quién no vio Pokémon? El mejor dibujito de la historia. El mejor Pokémon era Pikachu. No, Charmeleon. Nunca evolucionaba, ¿sí? ¿Dieron cuenta? Solamente en un capítulo. Eevee, que tenía 3 evoluciones, ¿viste? Vos decías evolucionar en lo que vos quieras: eléctrico, acuático y el otro fuego. Es verdad. Sí. Que venían muñequitos también o las cajas de Pokémon. ¿Cómo me gustaban esas cosas? Cartas, Dios santo. Yo coleccionaba esas cartas, eran enormes. Ahí me hacía reír Brooke. Se enamoraba de la enfermera, de la gente de policía, las oficiales, todos se enamoraban. Es buenísimo. Y Misty que solamente tenía Pokémones de agua, sí. Y el huevito, y un medio huevito que. Sí. O algo por el estilo. Yo quería que evolucionara. Nunca evolucionó, ¿no? El de Misty no. Psyduck. el pato era re gracioso. Y después, no, nunca evolucionó una vez, creo, siempre y era re poderoso. Siempre se caía, ¿no? Sí, era buenísimo. Parecido a mí. El gato del equipo Rocket era muy bueno. Miau. Miau. Era buenísimo. Que aprendió a hablar todo así, él solo. Contaba, viendo los dibujitos. Contaba la historia. Re triste la historia, el gato ese al final. Lo reabandonaban, pobrecito. Bueno. Y Ash, que era muy bueno, o sea, ahí era el mejor de todos. En fin, Pueblo Paleta. Me encantaría volver a escuchar ese tema. Sí, qué recuerdo. Ay, por sí, Dios. ¿Está el tema? Puede ser que nuestro operador tenga el tema, me hace re feliz. Por favor. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atraparlos. Somos tú y yo, nuestro destino así es. Pokémon, atrapalo ya, atrapalo. Estamos recordando nuestra infancia, por Dios, qué lindos momentos. Y era buenísimo. Con mucho más valor, día a día de pelear hasta ser el mejor. Si gané, Laura llegó, yo soy el mejor. Pelearemos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal. Escuchamos el tema de Pokémon, que bueno, hicimos nuestra intervención re artística. Temazo, temazo. Era re largo ese tema, era buenísimo, me encantaba. Las películas eran buenísimas. Yo sí. Me las vi las dos en el cine, todo, me las alquilé y todo. Y bueno, seguimos con nuestra infancia, hablando de los programas que veíamos cuando éramos chiquitos. ¿Qué otras cosas veíamos ustedes, por ejemplo? Dice McQuire. Qué bueno me estaba esa serie. El Chavo, ¿se acuerdan del Chavo? Era lo más. Lo más. Lo pasaban en todos lados. Era la tarde verlo en Telefe de 3 a, no sé, 5 de la tarde. Y después Los Simpsons, ¿viste? Lo siguen repitiendo igual, ¿eh? Bueno. ¿Qué era? ¿Una novela? ¿Una serie? ¿Qué era? No, ¿vos qué sabes? Era una serie cómica mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños, que se trataba de la historia de un niño huérfano de 8 años que el nombre no se conocía, se lo conocía como el Chavo del 8. ¿Por qué? Porque vivía en el departamento 8. Ah. Y él utilizaba como escondite secreto un barril que estaba ubicado en el medio de del patio principal de la vecindad. Es y verdad, ahí pasaba cierto. Un montón de momentos. Se escondía cuando Don Ramón le pegaba. Rondamón le daba el coscorrón. El mejor capítulo es de la Bruja del 71. Entran a la casa. Sí, es buenísimo. ¡Otro gato! Era buenísimo, me encantó ese capítulo. O de las tortas de jamón. Decí pebete, chavo, decí pebete. Bueno, pero en México se dicen tortas de jamón. Aunque acá en el colegio son los pebetes, que los comemos todos los días. Como gordos. Bueno, pará, ¿qué otra cosa habíamos? Me encantaba Dexter. ¡No toques eso, Didi! Bueno, la voz no me sale, no me acuerdo cómo era, pero era buenísimo. ¿Para qué sirve este botón? ¡No lo toques! ¡No lo aprietes! Explotaba todo y se quería matar. En sí, la hermana que era la más chiquita era más alta. Era mayor, Didi. No, era mayor. No, Dexter era el mayor. Didi era mayor. Bueno, a ver a nuestros oyentes que nos digan por Facebook, a Contramano Class, ¿quién era mayor, Dexter o Didi? Porque acá hay una disputa que dicen algunos que es Dexter y otros que dicen que es Didi. Y te ganas nada, pero no importa, participás de este programa que está buenísimo. ¿Y qué otra cosa veíamos? Anteojito. Anteojito. ¿Se acuerdan de Anteojito con la Guirucho? Sí. Es sí. Verdad. Habla más fuerte que no te escucho. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. ¿Saben de dónde salió la Pantera Rosa? ¿De dónde salió? La verdad, la Pantera Rosa, cuando se estrenó una película en 1963, fue el dibujito de los créditos solamente. Estaba ahí en los créditos, era para salir en los créditos. Pero como llamó mucho la atención, empezó a salir en las tapas de revistas muy importantes. Entonces los productores decidieron hacer un dibujo animado aparte de... Ah, sí, después vino la película que se hizo ahora, hace poco. Y se hizo muy famoso y se sigue viendo. Nunca habló, ¿no? La Pantera Rosa. No, es muda, pero en 2 episodios habló. ¿Habló en 2? De la serie original. Y a los fans no le gustó mucho. Ah, es por eso no habló nunca más. Entonces siguió muda. Acá tenemos para saber quién es más grande. Micaela dice: para mí Dexter, aunque el tamaño no lo ayudaba, es mucho. Es grande. Es verdad. Te ganaron. Perdió Génesis, que se la mitad. Bra. A ver, sigamos. Meli dice que es más grande Didi. Uy, pero... Gracias, Meli. No, Meli, no, andá y bájate por Google y fíjate. Buscá la historia de Dexter. Dexter es más grande. O también decían que... ¿Qué decía Dexter? Mi estúpida hermana Didi. Rocco dice que la hermana era más grande. O sea, son 2-1 a favor de Génesis. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Manuel dice que Dexter tenía 9 y Didi tenía 12. ¡Vamos! Espere que hay 2. ¿Dos más todavía? A ver. ¿Qué nos dicen? ¿Qué dicen? Grandes. Marilina dice que Didi tenía 12 y Dexter tenía 8. Parece que me tengo que ir. Paga, paga. Y bueno, también otra cosa que yo veía que me encantaba en la casa de mi abuela era, bueno, el Zapping Zone, que lo ven todos, todavía sigue con la misma gente. Qué imposible también. El dragón occidental, que tenía su propio tema. A mí me gustaba, a mi hermana no, pero... Sí, lo canta Dani, que hace la serie de Zapping Zone ahora, ¿no? Es verdad, cierto. Sí. Y bueno, también... ¿Se acuerdan de Félix el gato? Que, sí. A ver... Sí. Único perdón, que pero... tenía la valijita y se transformaba en todo. Era muy buena. Yo siempre la quise. ¿Cantó? Era buenísimo. Me encantaba a mí. Nunca entendí bien. A mí me da impresión, pero... Está bien, no sé si se puede decir cómo es un programa infantil. Y la vaca y el pollito, ¿viste los padres? Es verdad, nunca se vieron los padres. Me gustaría tener esos padres. ¿Por qué? Para que no hablen. Para no verle nunca la cara. Bueno, a cada uno le toca lo que le toca. Nadie elige. Es verdad. Por algo nos toca. ¡Alf! Tan, tan, tan, tan, tan, que venía del planeta Morbid o algo por el que estilo. Comía gatos. Sí. Tenía que cuidar al gato. Comía gato de su familia. Y no porque no lo dejaban. Hay más mensajes, pasaba, ¿vale? Hay más mensajes. Martín dice: dos gatos y su pandilla. Dos gatos y su pandilla. Sí, me acuerdo. Que en un episodio. Era muy bueno. El más chiquitito pisó goma de mascar. Sí. Y había otro idéntico a él. Y decían que si tenía la marca de Benito, era el heredero de todas las cosas, ¿no? Y bueno, pisó un chicle. Que esta no tenía ninguna marca. Buenísimo. Y yo uno que veía que me encantaba eran unos nenes que eran unos amigos que vivían cerca de la playa y hacían muchos deportes. Surfeaban. ¿Cómo era el nombre? Rocket Power. Rocket Power. Sí. Era buenísimo, me encantaba. Yo lo vi antes de ayer. ¿Dónde? ¿En qué canal está? En Nick. ¿En Nickelodeon? Lo siguen dando. Sí, chicos, lo pasan en la noche. Sepa que en Nickelodeon están pasando. Sí, ya, Nickelodeon, todos. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tema, pero quiero escuchar música para levantar un poco. ¿Qué tenemos? ¿Catrasca tenemos? Ahora queremos usar este espacio para hablar de una buena infancia, porque para tener una buena infancia, como por suerte vivimos todos nosotros, tenemos derechos que nos garantiza el Estado y nos garantiza todo el mundo, que es prioridad que cumplan nuestros mayores, y nosotros aprenderlos, utilizarlos y también transmitirlos a nuestros futuros hijos, porque es lo que crea una buena infancia, creo yo. Acá podemos nombrar algunas cosas que creo que todos sabemos más o menos que son de los derechos. Sí, el derecho más importante es el derecho a una identidad y a la libertad. Derecho a jugar. El derecho a una educación. Y a no estar sometidos a la esclavitud. También a tener una identidad y también el derecho a nacer. A una vivienda digna, sí. También, a una buena alimentación es fundamental, sí. Para ser felices. Queríamos transmitir este mensaje a todos los que nos están escuchando, porque lamentablemente hay situaciones que en estos casos no se cumplen estos derechos y es importante saber que los podemos utilizar nosotros. Hay muchas fuentes de información donde uno puede buscarlos, por suerte. Así que seguimos con más. Los labios son rosa, los labios son fuego. Bueno, y llegó el momento de la despedida, lamentablemente. No me quiero ir, pero bueno. ¿Agradecimientos tienen? A ver, ustedes, chicas. Sí, quería decir que el programa se hizo bastante corto, a pesar de que pensé que iba a tardar una eternidad. No, fue grandioso. Y bueno, quería agradecerle a la profe Palini, que nos dio la oportunidad de estar acá. Y saludos a todos. Los quiero. Yo tengo un montón de saludos porque me pide Facebook. A ver, nuestros fans. Saludos a todos nuestros compañeros que venían a la hora de recreo para afanarnos las galletitas. Es verdad. Muy ricas, vale. A Meli de la tarde, que de comunicación social como nosotros. Aguante. Y bueno, por último, a mi papá, a mi mamá y a Micaela, que los escucha desde siempre. Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, a mis sobrinos y a todos mis compañeros. Yo le quiero mandar un mensaje, un saludo a mi mamá. Espero que me esté escuchando porque le dejé anotado en el papel a la mañana cuando me fui de mi casa el número de la radio, todo. Bueno, yo quiero agradecer a mi familia que estuvo del otro lado. Espero a todos mis amigos que etiqueté a todos en una foto especial. Quiero agradeceros a todos los oyentes que nos estuvieron mandando mensajes y se recoparon. Quiero agradecerle a nuestro operador que hizo muy bien las cosas, a nuestra profe que siempre nos banca, a nuestra gran productora Ailén. Vení, aplauso para Ailén. Bueno, yo quiero agradecerle a mi familia que me anduvo mandando mensaje, a mi sobrina Abril que estuvo escuchando el programa, y a mi amor Rocco que estuvo mandando mensajes. Gracias. Bravo Rocco. Y ahora queremos invitarte para el próximo jueves a escucharnos de 6 a 7 de la tarde en A Contramano. Duermen los niños con los puños cerrados, aferrados al secreto de vivir que solo ellos conocen. Guárdalo bien, ciérralos bien, pequeños.